te estás volviendo loca. Si un fatalista puede empatizar con otro fatalista y un deudor puede empatizar con otro deudor y un mentiroso. Empatizar con otro lugar.